Bueno, estamos estudiando o repasando un resumen de temas de teología sistemática aplicados al ministerio pastoral y hemos comenzado ya el tema de los ángeles, la doctrina de los ángeles, y en la clase de hoy vamos a empezar a ver asuntos generales relacionados con esta doctrina, para lo cual voy a compartir mi pantalla aquí con mis amigos que son pastores o líderes en varios países, que nos tomamos un tiempo para repasar estos temas que son, creemos, importantes para la vida de la iglesia. Así que vamos a compartir aquí las notas para comenzar. Y aquí yo he preparado mi resumen para que podamos leerlo. Acuérdense que es un resumen, no es una forma exhaustiva de abordar el tema, ¿ok? Permíteme un poquito. Ok. Vamos, pues entonces aquí tenemos en la pantalla angeliología, que es la doctrina bíblica de los ángeles, ¿ok? Al estudiar esta doctrina consideraremos asuntos generales acerca de los ángeles santos y los ángeles caídos. Y dentro de los ángeles caídos, pues en su debido momento hablaremos tanto de Satanás como de los demonios. Empecemos con las generalidades acerca de los ángeles. Empezamos en cuanto a tema, lo más básico que podemos decir. En la Biblia se nos da abundante evidencia de la existencia de los ángeles, abundante evidencia de la existencia de los ángeles. De los 66 libros que la Biblia tiene en español, 51 de ellos menciona a los ángeles de alguna o de otra manera, ¿ok? 26 libros de los 39 del Antiguo Testamento hablan de los ángeles, y de los 27 libros del Nuevo Testamento, 25, prácticamente si no fuera por Filemón y Tercera de Juan, todo el Nuevo Testamento, podemos ver, habla de los ángeles en alguna manera. Así que 51 de los 66 libros. Ok. En cuanto a las generalidades, en este apartado nos vamos a ocupar de cuatro subtemas. Vamos a ver la terminología bíblica que se usa para hablar de los ángeles. Vamos a hablar de la terminología del origen de los ángeles, su naturaleza y las categorías, clasificaciones o tipos de ángeles que hay en la Biblia. Entonces, habiendo dicho eso, comencemos con el primer subpunto de los asuntos generales acerca de la doctrina de los ángeles. Vamos a dar la oportunidad a uno de mis compañeros que nos quiera leer en voz alta. Gustavo, ¿podrías leer el resumen que tenemos enfrente nuestro, por favor? Gracias. Sí, con gusto. Los términos. El término ángel significa mensajero. En hebreo, se malak, Ah, y en perdón, griego es Malak. es, en hebreo es malak, y en griego ángelos. Aunque a veces esos términos se usan para referirse a mensajeros humanos, como en Primera de Reyes 19:2 y Lucas 7:24, la mayoría de veces se usan de los mensajeros divinos, más de 270 veces. Por ejemplo, en Génesis 28:12 y en Lucas 1:11. También se le llama hijos de Dios en Job 1:6 y Job 38:7. Gracias. Ok, entonces allí nada más estoy haciendo la aclaración de que el término ángel de por sí ya es un término bíblico. Estamos diciendo ángel y es una palabra que se transliteró, es decir, es un término griego que en lugar de ser traducido se dejó así, nada más en caracteres españoles, y ha venido a convertirse en parte, en un concepto que es parte del idioma español. Pero originalmente el término griego, angelos, significaba mensajero. Hoy en día la gente ya tiene la asociación de la palabra ángel, algo muy específico, a un mensajero divino, ¿verdad? Pero acuérdense que la palabra ángel es una palabra griega y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, así que el término hebreo correspondiente a mensajero en el Antiguo Testamento, el término más común es el término malak. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con nuestros apuntes. Vamos para allá entonces. Seguimos leyendo. Abraham, Delgado, ¿puedes hacernos favor de leer? Sí, su origen. Los ángeles fueron hechos por Dios antes de la creación del mundo. Siendo creados, no deben ser adorados. Ellos son un orden más elevado de creación que el hombre y fueron creados para servir a Dios y para adorarlo. Su número es multitudinario. Gracias, Abraham. Entonces, como pueden ver ustedes allí en la lista de frases, aquí recalcamos algunas cosas. Primero, pues son criaturas, ¿verdad? Son criaturas. Por consiguiente, la Biblia es muy clara. Es prohibitivo para el creyente adorar a las criaturas. Entonces, ¿y esto por qué es importante decirlo? Digo, podría ser obvio, ¿no? Pero es importante decirlo porque hay un fenómeno moderno de veneración por los ángeles. Y también históricamente dentro del catolicismo y de algunas iglesias ortodoxas, la veneración de ángeles es parte del rito. Pero nuestra perspectiva bíblica es contraria, porque la Biblia es muy clara, no se debe de tributar adoración a ninguna criatura. Entonces, aunque el catolicismo no le llaman adoración, le llaman veneración, pero lo cierto es que las personas en la práctica no diferencian entre una cosa y otra. Las personas en la práctica se postran, se encomiendan y oran indistintamente a Dios y a las criaturas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi bisabuela, yo pasaba mucho tiempo con ella porque ella vivía ahí a la vuelta de la esquina y ella me enseñó un rezo, ¿no? Yo creo que hasta muchos de ustedes se lo aprendieron. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de... Fíjense, todavía me acuerdo para que vean cómo se arraiga eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes le tocó algo de eso? Que le reces al ángel de tu guarda, ¿no? No hay ningún registro bíblico de semejante cosa. Bueno, el único registro bíblico que hay de eso, que yo puedo recordar al menos ahorita, es al ángel Rafael hablando con Tobías, diciéndole que haga oraciones por los muertos y todo eso, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no hay oraciones dirigidas a los ángeles en la Biblia, que yo pueda recordar. Ustedes pueden recordar alguna, pues ahí me dirán. Pero bueno, entonces solamente para dejar claro por qué ese tema es un tema relevante. Son criaturas, luego ellos son un orden más elevado de creación que el hombre, ¿verdad? Un orden más elevado. ¿Qué significa? Pues es obvio. Las capacidades, destrezas y acceso que tienen los ángeles a recursos y a conocimiento divinos nos superan por todos lados, por todos lados. Ellos fueron creados como toda buena criatura, fueron creados para la gloria de Dios, para servir a sus propósitos. Y si fueron creados para la gloria de Dios, pues obviamente le deben tributo, le deben adoración. La Biblia es muy clara, dejándonos saber que son millones y millones de ángeles. Ahora, piensen un momento en eso que acabamos de decir. Según Hebreos 3, 12, 22 y Apocalipsis 5, 11. Y ahí no estoy omitiendo las referencias bíblicas como si yo considerara que no son importantes. Todo lo contrario, es lo más importante. Pero a menos que lo consideremos indispensable, vamos a leer alguna de las referencias, por cuestión de tiempo, porque son muchas a veces, ¿ok? Entonces, imagínense, si el número de ángeles es millones y millones, esto ya nos puede ir dando a nosotros una idea de que la esfera invisible ha de ser muy vasta, muy vasta. Que los arreglos del orden de Dios en el mundo invisible y las administraciones de los propósitos y de las responsabilidades asignados por Dios en el mundo invisible ha de ser muy vasto, muy, muy grande. Hay muchísimo, muchísimo allí que a nosotros no se nos ha revelado. que va a ser, yo creo que parte de las sorpresas y de los misterios que vamos a descubrir una vez que nos toque terminar nuestro paso por esta vida. Y va a ser algo fascinante, creo yo. Va a ser un universo de conocimiento y de belleza y de descubrimiento que nos va a durar para la eternidad. Digo, contrario a lo que muchos piensan que hablar de esas cosas pues es aburrido, es inútil porque ¿quién le interesa andar con el arpa ahí flotando en la nube, ¿no? O sea, no, a mí hay cosas más interesantes, más estimulantes para mí que soñar con el día en que me voy a morir y voy a estar ahí en la nube tocando el arpa. Pues no, no, o sea, esas son puras caricaturas del mundo espiritual, nada que ver. Si hay millones de millones y muchos detalles más que ya vamos a ir viendo, ya solamente podemos imaginar rascar la superficie de lo que ha de ser todo aquello. Un parte de un universo que nos rebasa en muchos sentidos. Bueno, ok, seguimos hablando de las generalidades. Vamos pues. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano Isaí que lea ahí el siguiente. Adelante. Su naturaleza. Los ángeles son seres espirituales, pero pueden revelarse a los humanos con cuerpos humanos. Son inteligentes, pero aún están aprendiendo. Son morales, por lo que serán premiados o castigados en función de su obediencia. No pueden reproducirse, lo cual indica que su número se mantiene desde el principio de su creación y son inmortales. Su orden supera al de los hombres, no superan en sabiduría y en poder, pero en la redención final los creyentes participaremos en su juicio. Muy bien, entonces noten algunos adjetivos importantes. Son espirituales, lo voy a poner en amarillo. Son espirituales, son inteligentes, son morales. Su número se mantiene. ¿Qué dice? Se mantiene. Son inmortales. Noten que no dice son eternos. Esas son dos cosas diferentes, ser inmortal y ser eterno. Superan a los hombres. En muchos sentidos, ¿verdad? Superan a los hombres en sabiduría, en poder, pero también, pues ellos van a ser superados en cierto modo por los hombres en la redención final. Ok, entonces, este es un brevísimo resumen de su naturaleza. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Seguimos entonces. Muy bien. Luego vamos ahora con tipos de ángeles. Ok, vamos a pedirle a Efraín que habilite su micrófono y nos haga el favor de leer ahí ese apartado. Los ángeles pueden ser clasificados de diferentes maneras. Según su naturaleza, pueden ser santos escogidos o inmundos caídos. Muy bien. Entonces, como pueden ver, a veces la Biblia les llama sus santos ángeles, otras veces le llama sus ángeles escogidos, pero se está refiriendo al mismo grupo. La contraparte, o sea, que estamos hablando, observen, estamos hablando de clasificaciones, ¿verdad? Normalmente contrastes. Aquí entonces vemos por un lado hay ángeles santos escogidos, por otro lado hay ángeles caídos o espíritus inmundos, sucios, o sea. Lo contrario a santo, aquí en este caso es inmundo, lo contrario escogido, se es caído. ¿Ok? Siguiente, Efraín. Según la función, los hay querubines, palabra de significado incierto, y serafines, los que arden. Gracias. Obviamente, hay muchas funciones. Bueno, no estamos diciendo que son las únicas funciones, pero estoy registrando funciones claramente reveladas en la escritura. Entonces, el primer apartado fue según su naturaleza y número dos, según su función. Gracias, Efraín. Continuamos entonces con el tercer punto. Adelante. Según sus nombres específicos, la Biblia menciona a Miguel, quien como Dios, y a Gabriel, varón de Dios. Si Isaías 14 habla de la caída de Satanás, entonces su nombre fue Eilel, lucero o estrella de la mañana. Gracias. Entonces, sus nombres. La Biblia da, comparativamente hablando o proporcionalmente hablando, pocos nombres, porque si son millones de millones de ángeles, pues hay cada ángel tiene su nombre, obviamente. Pero nomás se nos dan tres en este caso, por así decirlo. Si no es que nada más dos. ¿Entienden? Y lo digo porque en Isaías 14 pues hay debate entre los teólogos. La mayoría se inclina a creer que sí habla en cierto modo antitípico de Satanás, porque en Isaías 14 pues se habla de un personaje histórico también, simultáneamente. Pero en algún momento las descripciones que se hacen de ese personaje son demasiado elevadas para aplicárselas a un hombre, aunque algunos, los que cuestionan eso, dicen que hay textos que se han encontrado en las tablillas de Ebla y en otros textos de Ugarit, donde se usa esa terminología poética para referirse a los reyes humanos de aquellos tiempos. Entonces, por eso está ese debate, si eso no es un pasaje que habla de Satanás o no. Pero digamos que en el caso de que lo fuera, cuando se le llama Lucero, la palabra Lucero o Lucifer, en hebreo es la palabra que ya vimos, Heilel, ¿ok? Entonces, pocos nombres, pero bueno, ahí están los nombres. Continuamos entonces. Heilel. Bueno, según su rango, Efraín, adelante. Según su rango, dignidad, hay tronos, dominios, principados, potestades, gobernantes del mundo, poderes, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, neumática, tesponerias. La Así. Biblia llama a Miguel Arcángel y gran príncipe y uno de los primeros príncipes. Gracias. Ay, disculpen, les metí un montón de griego, pero lo hice porque, miren, la razón por la que en este caso metí la terminología griega es porque cuando uno lee, por ejemplo, uno de los pasajes, Efesios capítulo 6, versículo 12, creo que es. A ver, vamos a ver el texto bíblico. Vamos a ver el texto bíblico. Vamos a Efesios 6. En la Biblia de las Américas. Voy a ampliar un poco la pantalla para que sea más visible para ustedes. Ustedes conocen el pasaje que habla de la lucha espiritual del creyente, ¿no? Observen aquí, Efesios 6:12. Si ustedes ven Efesios 6:12 en las diferentes versiones de la Biblia, se van a dar cuenta que los términos no coinciden. Por ejemplo, observen aquí, les voy a mostrar. En la Dios habla hoy, se nos dice, por ejemplo, no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Ah, es el siguiente versículo, perdón. Déjenme, regreso ahí al versículo, ¿dónde está? Es el 10, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Ayúdenme a encontrarlo. Sí, es el 12, es el 12, es el 12, efectivamente. Ok, leo de nuevo. Dice, por ejemplo, voy a ir versión por versión. La Biblia de Jerusalén dice: nuestra lucha es contra los principados, potestades, dominadores de este mundo, espíritus del mal. Acá la Dios habla hoy, dice, en lugar de decir, por ejemplo, principados, dice contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio. Ahora, yo no veo que diga eso el texto griego. Aquí los de la Dios habla hoy lo convirtieron todo en adjetivos. La Biblia en lenguaje sencillo lee espíritus malvados que imponen su autoridad y su poder. Una vez más, habla más de descripciones que de categorías. Reina Valera dice, por ejemplo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? La Biblia latinoamericana, poderes y autoridades, fuerzas oscuras, espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. O sea, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quiero llegar con toda esta serie de aclaraciones? Que las versiones de la Biblia usan diferente terminología en español para referirse a estas cosas, que a veces puede sonar contradictoria. Es decir, en unas versiones de la Biblia dice autoridades primero y luego gobernadores, y en otra versión dice gobernadores primero y autoridades después. Y si algunos toman literalmente esto que tiene Pablo probablemente en mente, una especie de jerarquía, entonces, ¿quién está primero? ¿La autoridad del gobernador? ¿El gobernador la autoridad o qué? Entonces, por eso estoy poniendo la terminología griega, porque el texto griego es lo que dice y punto, no hay vuelta de hoja. Entonces, si nos vamos al texto original, bien, aquí tengo el texto interlineal. Dice, por ejemplo, se lo voy a poner en griego completo porque es menos espacio. Yo se los voy traduciendo. Dice, por ejemplo, esto significa, a ver, permítame. Esto significa, ¿por qué? Esto es porque no hay, este es el verbo ser o estar, pero también se usa para el verbo haber. Dice, porque no hay a ustedes, dice, no es contra ustedes, dice, o lucha, ¿vale? Contra, esto es contra, esto es sangre, aima, y esto es carne, quizarca, dice, sino, contra, y aquí empieza la terminología, miren, primero empieza con esto, tasarjas. Tas es el artículo, entonces ese es el término. Arjas está aquí en femenino plural. Entonces, el singular es arjón. Y ahorita les voy a explicar acerca de eso. Y luego tenemos prostas de chusías. Y este es el siguiente término. Entonces tenemos arcas número uno. Y luego tenemos exusías número dos, que son autoridades. Y luego tenemos prostus cosmocratos, cosmocrátoras, que es el número tres. Entonces voy a quitar los círculos para no confundirnos. Tenemos, este es el uno, dos, este, cosmocrátoras es el tres, que es de cosmos, esto es mundo, y kratos significa gobernante. Luego tenemos scotus, significa oscuridad, tusaionos significa de la era, este, tuto, esto, de esta era o de este siglo, dice, los gobernadores, cosmocrátoras, tú, scotus, de la oscuridad de este siglo. Ese es todo, es toda esta frase, es el número 3, ¿ok? Lo voy a poner así con toda esta línea junto, número 3. Luego dice, prosta neumática, tos ponerías. Este es el número 4. Neumática significa espirituales, literalmente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, Reina Valera o los otros ponen huestes, pero la palabra huestes, ejército, no existe en el original, se suple. Simplemente dicen neumaticates, ponerías, en tois epuranios, que significa, esto viene de epi, que significa sobre, y uranos significa cielo. Pero aquí está en plural, como casi siempre aparece en la Biblia, en plural, uranios, que está aquí en caso dativo y significa los cielos. Y esto se traduce al español, como ustedes ya conocen, le traduce huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vamos a verlo en la King James en inglés dice, against spiritual wickedness in the high places. Ven que places no está igual, porque eso están dejando ver que no está en el idioma original. La Nueva Traducción Viviente dice, contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Nueva Versión Internacional, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Palabra de Dios para Todos, contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Reina Valera actualizada, espíritus de maldad en los lugares celestiales, Reina Valera contemporánea, huestes espirituales de maldad en regiones celestes, como Reina Valera. La Nueva Biblia de las Américas, pueden ver aquí, aquí no dice huestes, aquí dice fuerzas, y está así en cursivas porque eso no está en el original, lo dejan ver ellos claramente, simplemente contra las espirituales de maldad en las celestes, porque tampoco la palabra regiones está en el idioma original. En pocas palabras, no hay acuerdo entre los teólogos si toda esta terminología, en realidad Pablo tiene la intención de presentar una jerarquía o solo una descripción representativa. Esa es parte de la complejidad del estudio de la doctrina de los ángeles. Pero lo que sí queda claro es que no todos los ángeles tienen la misma autoridad y el mismo, la misma esfera de influencia. Eso sí queda claro. ¿Ok? Bueno, porque estamos analizando los rangos, y ya dijimos, entonces, nada más a modo de resumen, hay pasajes que nos mencionan, Efesios 6, 12 no lo mencionó, pero en todos estos otros pasajes sí se nos menciona, por ejemplo, se nos menciona tronos en todos estos pasajes. ¿Tronos? ¿Quién se siente en los tronos, hermanos? Reyes, gobernadores. Muy bien, tronos. En otros, y esa es la palabra griega tronoi, que es casi idéntica al español. También se nos habla de dominios, uriotes en griego, principados, arjón, la palabra que les leí hace rato, tasarjas, en plural femenino, que significa príncipes, jefes, sí, eso. Potestades son exusías, que también se puede traducir autoridades. Gobernantes del mundo, ya lo vimos, cosmócrator, poderes, dynamis o dunamis, las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, que literalmente ya lo leímos, ya lo expliqué, que es neumática, te exponerías en todo y se puro nois. ¿Ok? Entonces, si bien la jerarquía no es garantía de que sigue ese orden, parece. Y ese orden normalmente se ve más o menos mantenido en otros pasajes paralelos. O sea, Pablo normalmente, si no menciona primero los principados, menciona los tronos primero, que hay una especie de paralelo, ¿verdad? Y lo demás. Pero a veces que no son exactos. O sea, que Pablo no estaba preocupado por satisfacer nuestra curiosidad angelical en cuestiones de rangos jerárquicos, como fue uno de los intereses muy, muy, muy particulares del movimiento de la guerra espiritual, que estuvo muy en boga en hace un par de décadas. ¿Ok? Entre 20 y 40 años atrás, eso fue una efervescencia en el mundo pentecostal y carismático, mayormente. Saber todos los rangos y los territorios y cantidad de cosas. Peter Wagner escribió toda una serie de oración y guerra espiritual, estratégicos para contraatacar el mundo de los espíritus territoriales y todo eso, y cumbres y todo se hizo. Entonces, eso fue una moda. Pero hay jerarquía, de eso no cabe duda. Igual que hay jerarquía, ahora, esta jerarquía que acabo de escribir, hermano, no es exclusiva de los demonios, ¿eh? No se confundan. Es una jerarquía angelical, no solo demoníaca, angelical. Hay rangos entre los ángeles por diseño divino, no por poder, nada más, por diseño divino. ¿Ok? Seguimos entonces viendo, básicamente ahí terminamos los asuntos generales en cuanto a los ángeles. Quizás pudimos haber incluido algunos otros, pero nos quedamos con estos cuatro: la terminología, el origen, la naturaleza y los tipos. En la próxima clase empezaremos a considerar asuntos generales de los ángeles santos en forma específica. Bueno, dejaremos entonces ese repaso para la próxima de esta serie.